baila morena. Azarando la plaza, donde le encontré y Kinel. Ella no quiere amor, solo sexo. A ella le gusta la farra y el sexo. Que la cojan del pelo mientras tiene sexo. Le gusta el reggaetón y el sexo. A ella le gusta el sexo, el sexo. Y pa' variar ella prefiere más sexo. Ella está segura, pues yo le tengo la cura. ¿Pa' qué? Pa' bajarle esa calentura. ¿Qué tiene? Ella ni se sostiene, le tiemblan las piernas cuando se viene. Que por nada del mundo vaya a parar. Que ella quiere seguir y no quiere acabar. Que me quiere sentir un rato más encima de ella a gran velocidad. Que por nada del mundo vaya a parar. Que ella quiere seguir y no quiere acabar. Ella no quiere amor, solo sexo. A ella le gusta la farra y el sexo. Que la cojan del pelo mientras tiene sexo. Le gusta el reggaetón. El sexo, solo sexo, solo sexo, solo sexo, solo sexo. Ella no quiere amor, solo sexo. A ella le gusta la farra y el sexo. Que la cojan del pelo mientras tiene sexo. Le gusta el reggaetón y el sexo. No sé qué quería cuando yo la hacía toda mía. Le gusta por la noche, le gusta por el día, solo mía. Yo recuerdo que ella me gritaba. Poco a poco ella se descontrolaba. Y yo le daba y le encantaba cuando le bajaba. ¿Cuándo qué? Cuando le bajaba. Y toda callada y yo pensaba que no le gustaba. Después me preguntaba que por qué paraba. Y yo le dije calma que no pasa nada. Me desconcentré tan solo descansaba. Y se les dice calma que no pasa nada. Me desconcentré tan solo descansaba. Solo sexo, solo sex. Solo quiere amor, solo sexo. A ella le gusta la farra y el sexo. Que la cojan del pelo mientras tiene sexo. Le gusta el reggaetón y el sexo. Hey, Yandar y Justin, Justin, Justin. Kinel, Kinel, Felix, azarando la plaza. Donde le encontré y Kinel, azarando la plaza. Donde le encontré y Kinel. Sky, Julio H. Y el high.